Amigas y amigos, hoy sí que es un día especial. 5 de diciembre sería el cumpleaños de Camarón si estuviera vivo. Para nosotros, ya sabéis, Camarón vive. Y en este programa vamos a rendir homenaje a Camarón y a un álbum que se llamó La Leyenda del Tiempo. 40 años de leyenda. De leyenda de Camarón y leyenda de este álbum. Y queremos en comenzar este programa de una forma muy especial. Escuchar atentos. Sí, La Leyenda del Tiempo con un acordeón, el acordeón de Pedro López, nuestro amigo que nos hizo un regalo cuando presentó su libro aquí en la librería Bacacay y queríamos que sonara en este programa. Nos ha cedido graciosamente este tema y queríamos que sonara esta versión de La Leyenda del Tiempo como otras versiones que van a sonar en este programa. Seguimos con nuestro homenaje, nuestra revisión a este disco, que se han escrito y se han hablado muchísimas cosas sobre él, pero nosotros queremos fijarnos en las grabaciones y en lo que pasó después. Como sabéis, pues fue un disco donde colaboró muchísima gente y entre las personas que colaboraron estaba el grupo Dolores. Y ese grupo Dolores pues tiene mucha importancia en luego en la carrera de Paco Lucía y por supuesto también en la de Camarón. Pero antes vamos a comenzar por el final, quiero decir, por la nana del caballo grande. Gualberto nos contó en su día lo que le pidió Camarón y nosotros vamos a escuchar a Gualberto lo que nos cuenta sobre Remedios Amaya y Camarón de la Isla. Ahí hay un tema que, si no me equivoco, es como un anticipo de La Nana del Caballo Grande de Camarón de la Isla, que tocas tú el sitar y ella canta. Sí, es verdad. Es más, el Camarón, recuerdo que ese disco de Remedios lo sabía de memoria. Y entonces él venía a mi casa algunas veces y me decía: Gualberto, hombre, Hazme una cosita así como la Remedio. De esas cositas que tú haces. Una letrita, me decía, una letrita. Digo, no, o sea, si yo no hago letras, yo hago música. Una cosa esa que tú haces, hombre. Y hicimos lo de Lorca, Nana del Caballo Grande, me parece. Y lo de Remedio se llamaba A la Rosa Blanca o algo así, ¿no? Sí, La Rosa Blanca. El Camarón era un gran admirador de Remedio, pero Remedio era todavía más admiradora del Camarón, porque si Camarón se sabía ese disco, las rumbitas y las cositas que cantaba y la bulería, a Remedio se sabía todo, y no es que salía un disco, estaba todo el día cantando. Mira, escucha, y me decía, mira, escucha esta parte cómo es. Uy, hacía los quejillos, vamos, era una... Bueno, y todavía le seguirá gustando, claro, los discos de él. La tenían los locos, así jugando con las cosas, poniendo de la que hay. Yo, cuando los vi salir corriendo, así lo dejé todo, la maleta y todo. Cuando quiera. Thank you. que el caballo se pone a llorar. Así es, Remedios Camarón, Camarón Remedios, voces que perduran en el tiempo. Una la tenemos siempre presente en escuchándole, oyéndole en las grabaciones, tanto discográficas como en YouTube, que nuestros amigos youtubers flamencos nos sacan y nos ponen nerviosos cada vez que escuchamos algo inédito. Y en este caso, pues vamos a escuchar lo que está grabado, bien grabado. Como estas grabaciones, estos temas que van a sonar ahora con Jorge Pardo, con Jesús Pardo, con Pepe Pereira, con Rubén Dantas y José Antonio Galicia, pues creo que no se ha conseguido otra cosa igual. Bueno, quizá ahora ya sí, pero estamos hablando del año 79. Así que vamos a escuchar el homenaje a Federico en la versión de Dolores con Camarón, en esa preparación para el concierto de Barcelona, y termina con la batería, pero en este caso del Tacita, del primer disco, de La Leyenda del Tiempo, que es lo que nos faltaba, y hemos querido incluirla junto con la versión de Dolores. Homenaje a Federico. El olivarito, niña, taparon con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero. Thank you. Muerto se quedó en la calle con un puñal en el peso y no lo conoce a nadie. En un documental que se hizo celebrando el 35 aniversario de la leyenda del tiempo, Tiempo de Leyenda, de Sánchez Montes, del director granaíno, pues hablaban de este concierto en Barcelona el 13 de julio del año 79. Y bueno, pues ponen una prueba de que alguien lo grabó con su grabadora, lo tendría, como muchas veces nosotros hemos ido a los conciertos en plan pirata, y ahí está para la historia ese trocito. Escucharemos ahora a alguno de sus protagonistas hablando de ese concierto, y después un tema del Grupo Dolores, Jesús Pardo, Jorge Pardo, José Antonio, Rubén Dantas y Pepe Pereira, con una versión de La Leyenda del Tiempo, otra versión distinta a lo que se grabó en el disco oficial de La Leyenda del Tiempo. Para nosotros es la mejor y queremos que os fijéis en los arreglos, en esa base de jazz que tiene esta versión, cómo va la batería y cómo va la percusión. Y dicho esto, yo espero que alguna vez, musicológicamente hablando, alguien lo estudie y vea el significado que tuvo estos temas, estas cuatro temas que se grabaron nada más con el Grupo Dolores en el año 79, y veamos que esto era flamenco jazz, o jazz flamenco como ahora lo conocemos. El Grupo Dolores en Barcelona, con Camarón, con Tomatito, y la versión de La Leyenda del Tiempo, en Radio Almaina, Estampas Flamencas. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo. Se acojan ahí al final, ¿eh? Y claro, me acuerdo que en la rueda de prensa, no sé qué periodista allí en Barcelona, pues le preguntó: bueno, y tal, y Camarón, ¿qué te parece el actuar al lado de artistas de la talla de Jaco Pastorius y tal? Y el otro se quedó: ¿Jaco Pastorius? ¿Y este quién es? Los camerinos eran muy bonitos, eran con... Que tampoco estábamos acostumbrados en aquella época que te los llenaran de frutas y de flores y de bebidas, ¿no? Era... Claro, al nivel de Stanley Clark y esa gente, ¿no? Teníamos una jam session con Savino y con Wayne Shorter, por tangos, ¿no? Una maravilla. Pero en aquella época, claro, un compás de bulería era como... Hostia, ¿esto qué es, no? Y yo me recuerdo de esas caras de curiosidad y de ilusión también, que eran, pues, en parte parecidas a las que teníamos nosotros. Hasta hoy, ese concierto es nombrado. Rubén, yo estaba en ese concierto, tengo el ticket. El otro, mira, mi padre y mi madre se conocieron en ese concierto y mira, estoy aquí. Gracias. Gracias. El público bien, la reacción del público está bien. Gracias. Pues fue muy bonito. Nosotros salimos primero y luego estábamos los camerinos, veíamos a Jaco Pastorius. Camarón era un... Era una atracción para todos los músicos del mundo, ¿eh? Thank you. flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, y oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna yo abrazao sueño y tiempo, yo abrazao sueño y tiempo. Cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, corazón del sueño. Jorge Pardo, Rubén Dantas, José Antonio Galicia, Pepe Pereira. Luego después este hombre no siguió con el grupo Dolores ni con Paco Lucía y le sustituyó Carles Benavent. Ahora vamos a escuchar algo que se grabó ya después de La Leyenda del Tiempo, pero que a nosotros nos llama mucho la atención, porque esta gente siguió grabando con Camarón, sobre todo en televisión, porque La Leyenda del Tiempo se hizo en Barcelona y ya está. Media hora de Dolores con Camarón y punto, se acabó la historia. Por ahí dicen que hay otro concierto en Marbella, pero no se llegó a realizar. Y si alguien cree lo contrario, que lo demuestre con pruebas. En este caso sí, hay en la revista Vibraciones de septiembre del 79 hay una entrevista con Camarón, está la crónica del concierto y bueno, quedó constancia de esa presentación, la única que se hizo en vivo de La Leyenda del Tiempo. Pero como digo, estos músicos siguieron colaborando con Paco Lucía y también con Camarón, pero en actuaciones de televisión. Si vosotros buscáis cositas en YouTube, en los archivos de televisión, veréis que están ahí, junto a Camarón, Jorge Pardo, Carles Benavent, Rubén Dantas y con Tomatito. Vamos a escuchar una Nochevieja del 88, un tema que empieza cantando unas letritas de La Leyenda del Tiempo, pero luego sigue cantando sus cosas, populerías, y atención al cambio de bulerías a tangos y cómo termina Jorge Pardo con el saxo. Camarón, casi casi con Dolores, que ya en este año, en el año 87, era el grupo de Paco de Lucía. Con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero. El olivarito, niña, te espero, el olivarito, niña, te espero, con un jarro de vino. Con un jarro de vino y un pan casero. La luna que brilla en los mares oscuros. Hay luna, tú no estás cansada de girar al viejo mundo. Thank you. ¡Wow! ¿Cómo sonaba aquello, con esta gente? Alguna vez en los círculos privados lo he dicho y en público también lo digo, si Camarón hubiera seguido con el grupo Dolores, con Tomatito y Paco Lucía se hubiera hecho cargo de ese grupo, creo que la música flamenca, la música de este país se hubiera cambiado por completo. No fue así y quizá puede que sea mejor porque nos hubieran perdido los discos de Camarón por un lado y los discos de Paco Lucía con su sexteto por otro. Pero la verdad es que hubiera dado mucho, mucho que hablar si Camarón hubiera seguido girando y grabando con Dolores como lo hizo en aquellos ensayos preparatorios para el concierto de Barcelona. Vamos a seguir con otro tema. Y en este caso vamos a poner el tema de la tarara, pero no vamos a la primera versión de La Leyenda del Tiempo del 79, sino en otra posterior que se hizo en el año 90 para el disco Autorretrato, que también está la guitarra de Juan Manuel Cañizares y utiliza la voz Ricardo Pachón que se grabó para los ensayos del grupo Dolores. En fin, un lío, pero enseguida vais a escuchar los dos temas y comprenderéis de lo que hablo. Atención a la primera versión porque es preciosa, la que vamos a poner con Juan Manuel Cañizares. También está por ahí Diego Carrasco a las palmas. Y luego la versión de la tarara con Dolores es magnífica. Esos tarantas mezclado con la tarara queda de lujo. Vamos a escucharlo. Niña va mi corazón. se pelean en mi mente. Una guerra sin cuarto. Donde no existe la muerte. donde no existe la muerte. Ya sabéis que este disco tuvo muchas críticas, se habló mucho de él, que si no era Camarón, que si se ha quitado el de la isla, en fin, cosas y tonterías, podemos decir, que se dijeron, pero que los que estaban ahí presentes, sobre todo Camarón, sabía que iba a ser un disco muy, muy, muy importante. Vamos a escuchar a Fernando Quiñones, que le hace una entrevista a Camarón. habla con él, y luego, entre sacadas también de otro programa de televisión española, que se le ve a Camarón con un mono rojo, con su barba de aquella época, nos cuenta qué le parecía o qué creía él del tema de la leyenda del tiempo y de su nueva etapa. Buenas. El menú flamenco de hoy nos viene servido por las cuerdas almerienses de Pepe Fernández, Tolmatito, y la voz flamenquísima de Camarón. Camarón es, sin duda, uno de los cantadores jóvenes más interesantes surgidos en los últimos tiempos. Él tiene un fondo tradicional como en la masa de la sangre, de los cantes viejos, de los cantes añejos, y por esto quizás, con ese peso dentro, ha querido adelantar. Se ha atrevido con el fantasma del pasado y ha querido deslizar sus innovaciones y transformar un poco el panorama del cante. Aquí nos va a hacer cantes más bien tradicionales, aunque no desprovistos, como notarán los buenos aficionados, de unos pellizquillos de innovación. Y este José Monje, este Camarón de la isla, de San Fernando naturalmente, nos va a hablar también de algunas de sus aventuras musicológicas, flamencológicas y discográficas últimas, como por ejemplo este disco, yo prefiero decir microsurco grande porque lo de LP me suena a americanada y posiblemente lo es, esto que es La leyenda del tiempo, que ha suscitado una cantidad de bulla bastante considerable porque hay un directo parentesco con la música que podríamos llamar joven, rock incluido. Sí, yo le preguntaría ahora a José, que está aquí, ¿qué piensas tú ahora, al cabo de que ha pasado un tiempo de ese disco, qué opinión tienes de él? Bueno, pues la opinión que tengo de este disco es que los que no, o sea, los que lo han escuchado y no les gusta mucho, pues yo creo que tienen que escucharlo más, porque está muy bien conseguido. Ay. Bueno, ya vemos que la progresía evidente está hasta en su aspecto, ¿no? Que esa barba que parece una especie de Louis Pasteur joven, ¿eh? Y vamos con este otro tema. ¿Que hasta qué punto crees tú, José, que se puede matrimoniar la solera antigua del cante con la música de hoy? Bueno, es distinto, ¿no? Porque el flamenco puro, pues es una cosa y el flamenco pop es otra. Entonces yo el flamenco puro, como lo llevo dentro, claro, y como eso creo yo, que como lo tengo dentro, lo tengo cuando quiera y lo saco cuando quiera, entonces si encuentro posibilidades de hacer otras cosas y de salirme un poco, pues ¿por qué no lo voy a hacer, no? Hoy ha perdido el apellido, pero ha ganado una nueva imagen, una barba y hasta un mono de la construcción, muy moderno. ¿Cómo te sientes con el mono, con la nueva imagen, con la barba y con este estilo cambiado de flamenco? Bueno, pues me siento bien, ¿no? Y entonces, pues aquí. Entonces, ahora estamos trabajando con el grupo Dolores, que también colabora en el disco. Y nada, yo estoy muy a gusto porque ellos están muy bien, están. Dice tu manager, Ricardo Pachón, que sabe tela del asunto, que te quiere convertir en un rockstar. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Te van a perseguir las fans como a un Miguel Bosé cualquiera. Bueno, pues me parece divino esa forma de pensar, porque es que es lo que estamos intentando, ¿no? De hacer, de, no sé, salir un poco de lo que es el flamenco puro, ¿no? Ya en el año 69, Camarón, como cantaba, pues no lo entendían y decían que es que había perdido pureza, que si lo moderno, que si eso ya se salía del flamenco. Y pues imaginaros cómo era este disco para los flamencólicos y para la gente que se echaba las manos a la cabeza a escuchar a tantos músicos y tantas cosas distintas. Un tema de un programa en televisión, Tango de la Sultana, que no lo tenemos, desgraciadamente, grabado por Dolores, pero es uno de nuestros temas favoritos, lo canta en directo con Tomatito, con su guitarra y su voz, y luego vamos a escuchar ese mismo tema en el disco de La leyenda del tiempo. La verdad que le dio mucho juego este disco a Camarón y eran muchas actuaciones donde él cantaba estas letras que

Recordad, estáis en Radio Almaina, en Estampas Flamencas, y 5 de diciembre, cumpleaños de Camarón, felicidades allí donde estés. Y nosotros nos acordamos siempre de José, en este caso en Radio Almaina, en Estampas Flamencas. Y continuamos revisando lo que se hizo con los temas de La Leyenda del Tiempo, y en este caso con uno de nuestros favoritos, con El Viejo Mundo. Vamos a escuchar la primera versión, que la verdad que es preciosa. Está Tomatito, Raimundo Amador, que cuentan que Raimundo Amador, mientras que estaba grabando este tema, se cayó de la silla y, como si no hubiera pasado nada, siguió tocando, y ahí está grabado el Viejo Mundo. Y luego, a continuación, pegadito, escuchamos El Viejo Mundo, pero en la versión de Dolores. Este tema creo que dice mucho y tendrá que en un futuro o en un presente ser estudiado por la gente que entiende de música, por los musicólogos y todos los doctores mundiales en flamenco jazz, en jazz flamenco, en lo que queráis, porque creo que esto es flamenco jazz. El año 79. Recordar que luego, hasta el año 81, no salió el disco de Solo Quiero Caminar con Paco Lucía, y esto se hizo en el año 79. Increíble cómo suena los instrumentos, sobre todo la percusión, la batería de Rubén Dantas, de José Antonio Galicia, Jorge Pardo, Pepe Pereira, fin. No creo que haya duda de lo que es el flamenco jazz escuchando este tema. Viejo Mundo, primera y segunda versión de Dolores. Viejo Mundo, el caballo blanco y negro del día y de la noche. Atraviesa galope, eres el triste palacio donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. Un poquito de agua fresca, la sombra de un árbol y tu sol resulta más feliz que yo. Ni mendigo más pobre. Sombra de la nana. Quiero al amante que gime de felicidad y desprecio al hipócrita que reza una plegaria. sembré de la nada. Quiero la manteca y me dé felicidad y desprecio al hipócrita que reza una plegaria. Y como hemos dicho, pues el disco La Leyenda del Tiempo han tenido muchas revisiones de grupos de todo tipo y pelaje, cantantes, cantaores, modernos, no modernos, orquestas, y nos ha llamado la atención hace poco un grupo, los Derby Motoreta Gachimba Catuchum Chimpan Pimpum, de Sevilla, que hacen un homenaje a Camarón de la Isla en este Nana del Caballo Grande a su manera, que nos recuerdan poquito al rock andaluz y a Triana, y bueno, pues nos encanta este tema, este enorme tema. Así que con ellos, con los Derby Motoreta y todo lo demás que sigue, despedimos este Estampas Flamencas, este especial Leyenda del Tiempo, 40 años de leyenda, y que sigamos muchos años disfrutando del legado de José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Amigas, amigos, adiós. Nana, niño, nana. Del caballo.